mañana vamos a tener que matar a su familia. Pues si pasa por aquí no nos dio de comer. No, mañana le vamos a ir a meter un sustito. Llevas 3 semanas diciendo que no nos puedes pagar los cacahuates. Mira todos los que tenías. Rómpele las piernas, Johnny. Te metiste con la hermana de Kevin. Ah. Este güey está bien loco, ¿sabes lo que te va a hacer? ¡Johnny! O sea, me aventó la pelota yo así de... Oye, yo no voy a ir por ella. Que vaya la muchacha. ¡Qué oso! Hola, soy Maru, soy la diseñadora aquí de la agencia digital. Lo que nos encanta es hacer cosas nuevas, hacer cosas que la gente no ha visto y ponerlas allá afuera. Y estamos trabajando hoy en domingo porque tenemos que entregar mañana un cliente. Pero ¿saben qué? Cuando amas tu trabajo, no hay días de la semana. Ya le entregamos allá al cliente otra vez y sí le gustó, nada más nos pidió que cambiáramos todo. Entonces estamos contentos de que sí le gustó, pero tenemos que trabajar un poquito más. Le presentamos la nueva propuesta al cliente y no le gustó y ya nos corrió porque dijo que no sabíamos hacer lo que nos estaba pidiendo, aunque sí hicimos exactamente lo que nos pidió, pero bueno. De todas maneras estamos contentos porque creíamos que esta es una nueva oportunidad para clientes nuevos. Ese era nuestro único cliente, pero pues ya podemos buscar más. No, son malísimos los que juegan aquí en la feria. Llevo aquí sentado todo el día y nadie... Todo el mundo tratando de tirarle a los patitos con el rifle. Nadie le da, nadie me va a llevar a su casa. No, y llega uno ahí con su novia y le dice: mi amor, yo te voy a ganar ese osito, te voy a llevar a su casa. Y tira con el rifle y le da al que atiende aquí. No, malísimo. Ya vino este con su novia otra vez. Ey, no es su novia de ayer, es otra. Híjoles, ¿eh? No, pues con eso no me quiero ir a su casa. Ojalá no le vea nada. Los sábados es cuando viene más gente a la feria. Pero es cuando menos me llevan porque vienen a jugar niños y los niños son malísimos, malísimos. El otro día vino un niño a tirarle con el rifle a los patitos y no le daba ni una y la mamá le decía: muy bien, mijito, muy bien. Y decía: no, pinche mentiroso, es malísimo, dile la verdad. Me choca que todos me copien. Voy, me compro un sombrero y ahí están todos los sapos en el lago con un sombrero. Y a nadie se le ve bien más que a mí. ¿Por qué no son originales? No entiendo. Tengo un héroe, la verdad es que lo admiro muchísimo y se los quiero enseñar porque esa es mi tirada, ¿no? O sea, llegar así de lejos. Por eso me puse este sombrero, porque quiero llegar a ser como él y la verdad es que por eso odio que me copien en el lago, porque cuando empiece a cantar ahora todos van a querer cantar y no está bien. Hello my baby, hello my honey, hello my... Todavía me la tengo que aprender. Ahí voy. Hola, soy Denise, aquí la encargada del departamento de envolturas de regalo. Y nosotros pensamos que lo que importa no solo es lo de adentro, sino lo de afuera. Un buen moño dice más que 1,000 palabras. Esa frase la inventé yo. O sea, la cambié de la que ya existía. Fue un día súper pesado porque la gente siempre va a comprar regalos los domingos. Y me corté varias veces con papel. Pero ya estoy bien. Mira, checa. Mira, ahí viene. Y no quiero nada, nada más le estoy hablando por joder. No me toques. Tócame. No me toques. Tócame. ¡Quítate, no me toques! A mis dueños se les ocurrió traer un perro a la casa sin preguntarme. Lo maté. ¿Viste lo que le pasó a Tomás? Le salió moho. Ya sé, qué asco. Y si dijeras, bueno, por lo menos es el de la penicilina, pero ni siquiera, era hongo de los nacos. ¿Qué crees? Susana anda con una tapa de pan. ¿Qué? O su familia se va a morir. ¡Qué oso! Hola, soy Mercedes, soy la directora aquí del Kinder Montessori. Para nosotros es bien importante que los papás sepan que nuestro trabajo es 50%, pero el otro 50% es en la casa. No sabes lo que me pasó, le recé al Dios que no era. O sea, le pedí a Poseidón un novio. Ese no era el Dios. O sea, me va a mandar un tiburón, un aguamala. Hola, soy Dianita. Hay un niño en la escuela que me gusta muchísimo y hoy lo voy a ver, estoy súper emocionada. Paquito le acaba de dar like a una foto mía. Bueno, no es mía, era el del salón, pero yo salí ahí. Borrosa hasta el fondo, pero ahí salía. No, ya no voy a ver a Paquito porque ya van a ser vacaciones de verano. Le voy a imprimir una foto mía para que la pueda ver siempre. Yo ya tengo una suya. Pues me acaba de decir que tiene hijos con otra. Y que no es su culpa, que lo obligó su dueño. Pero, o sea, tiene 10 hijos con otra, 8 conmigo. Estaba hablando con ella y le digo, oye, engordaste muchísimo. Un chihuahua gordo se ve bien raro. Y se indignó. Pero pues no es mi culpa que me acaban de poner lentes y ya veo bien. Estaba en el salón porque acababa de cazar una gacela y se me lastimaron las uñas. Y me enteré de alguien que está embarazada. No vas a creer quién es. ¿Viste quién se puso Botox? ¿Te acuerdas de la chita que estaba ahí con nosotros en clase de Zumba? Bueno, traía las manchas estiradas como si fuera cebra. Es que estoy harta de que todo mundo se junte conmigo solo por mi altura, o sea, para que les diga si ahí viene el león o no. O sea, me gustaría que se junte conmigo porque les caigo bien. Hola, soy Marie. Hace mucho que no los saludo, pero es que he estado muy ocupada. Ahora trabajo de mesera en un restaurante. Y por las noches estoy trabajando de bailarina exótica porque necesito dinero para regresar a París. Hola, soy Moni, soy la presidenta del grupo de reciclaje de aquí de la escuela y nada más le quiero decir a todos que sí tienen que dividir la basura, pero el cartón no es orgánico. Antes de que se vayan a dormir, nada más acuérdense que mañana vamos a darle un premio al salón que más recicle durante el día. Entonces nos vemos en el recreo. Está padre. Vamos a pasar los premios para mañana porque nadie vino ahorita en el recreo por su premio. Yo creo que no supieron o no me expliqué bien. Ya estoy aquí en el recreo esperando a dar el premio al salón que más recicló y por eso ganó. Y el salón que ganó es primero A. Aquí los espero. ¡Ahí están! ¡Ya llega! No son. Buenos días. Un samurái no descansa. Un samurái siempre está alerta. Un samurái tiene que parecer que está dormido, pero en realidad no. Un samurái no descansa en domingo. Un samurái no sabe de días de la semana. Un samurái siempre trabaja. Un samurái siempre está alerta. Un samurái nunca lo agarran de sorpresa. ¡Ay! Buenas tardes, don Chuy. ¿Cómo está? Bien, los hijos, bien, que bueno. Oiga, ¿me puede dar 2 kilos de cebra y 500 gramos de venado, por favor, sin grasa, sí?